Los 80 y 90 resumidos en una hora. Retrovender, disco, funk y lo mejor del sello Gapul. 60 minutos con los clásicos. Retrovender, domingos 20 horas por Vender FM. Empezamos esta edición de Retrovender con un clásico, por supuesto. Hablamos de Earth, Wind and Fire. Esto es Let's Crew. Abrimos la puerta. Pasen bienvenidos. De esta manera arrancamos Retrovender con Earth, Wind and Fire haciendo Let's Groove, una banda conocida también como EWF, un grupo musical norteamericano formado en Chicago en los 70, fundado por Maurice White, que como saben utiliza varios géneros de música: disco, funk, jazz, un poco de gospel, un poco también de pop, blues, psicodelia. Durante su carrera fueron 20 veces candidatos a los Grammy, ganando 6 premios, y también junto con Bob Marley obtuvieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una banda que por supuesto sigue más vigente que nunca, que empezó en el 70, hizo un parate en el 84, un parate en el 87 y ahora por supuesto continúa en carrera con temas como por ejemplo este clásico. Pasamos ahora a Roach Ford haciendo Carly Toy. Ah, no me presenté, ¿no? Claro, obviamente. ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y estamos hasta las 9 de la noche en esto que es Retrovender. Una hora con los clásicos, una hora con los 80, compartiendo viejas glorias de la nostalgia musical. Esto es Roachford, Carly Toy. Spinning moves all around. I got my only job. nos canta al oído la gente de Roachford haciendo Cuddly Toy. Publica la gente del sitio Atomics un titular que, por supuesto, llama la preocupación para aquellos ñoños que, como yo, somos fanáticos de los 80. Los Thundercats estarán de regreso. Conoce Thundercats Roar, una nueva serie basada en estos dos personajes que, bueno, presentaron hace poco el diseño de lo que será esta caricatura, porque en definitiva es una especie de caricatura de la serie original. Y es un espanto, verdaderamente, yo no sé cómo decirlo. El artículo dice: nunca duden del poder de la nostalgia, ahí estamos de acuerdo, y menos si es nostalgia involucrada con los Thundercats, aquella mítica serie animada que muchos por aquí logramos ver en nuestra infancia. Estos personajes estarán de regreso muy pronto y tenemos el primer vistazo oficial solo para ustedes. Este viernes el portal Entertainment Weekly reveló que Warner Bros. Animation se está encargando de traer el regreso a estos heroicos personajes bajo el nombre de una flamante nueva producción titulada Thundercats Roar. El anuncio se dio a través de un video en donde el productor Victor Cartwright nos cuenta lo que hay detrás del nuevo show. El video, que está, bueno, muy disponible en YouTube y demás redes sociales, explica que la decisión de hacer un show de comedia y acción se debe, bueno, a que en realidad había ganas de hacer esto hace bastante tiempo y que muchas de las ideas base de la franquicia siempre fueron locas y fuera de lo común. Pero no se preocupen, porque su productor asegura que no todos eran chistes, y acá abro comillas, dice: por cada paso que damos rumbo a lo cómico, damos dos hacia geniales escenas de acción. Y por supuesto muestran acá el primer póster oficial, que obviamente la comparación con Steven Universe y Hora de Aventura está a la orden del día, porque el estilo de caricaturas es similar, y se ve por supuesto a Mumra, a León o a todos los personajes, pero con un estilo caricaturesco digno del Cartoon Network de esta época. La serie llegaría a Cartoon Network en 2019 y ya hay diferentes videos en YouTube y opiniones negativas en los foros, porque verdaderamente es muy polémico. Digamos que Thundercats es una de las vacas sagradas de la animación de los 80 y que obviamente está vista como algo que es una falta de respeto. Realmente son feos los dibujos, ¿eh? Y es algo que te diría, no sé si es muy caricaturizable. Veremos, en principio las opiniones que están dando vueltas por las redes no son favorables, pero bueno, habrá que ver qué es lo que Cartoon Network tiene para mostrar de cara al año que viene. Vamos a decir que Thundercats es una serie que tuvo 4 temporadas, que se emitió en televisión en los 80, puntualmente la primera emisión en Estados Unidos fue el 23 de enero de 1985 y la última en 1989, llegando acá a diferentes canales de televisión. Creo que fue América, Big Channel, después Warner Channel y alguno más que se me debe estar escapando, pero bueno, fue emitida largamente aquí en la televisión de estas tierras criollas. Thundercats obviamente fue la que fue una suerte de no continuación, pero sí serie hermana de los Halcones Galácticos y los Tigres del Mar. Para aquellos que lo recuerdan, por supuesto que está esta nostalgia. Y en 2011 hubo una remake de los Thundercats que tampoco funcionó demasiado. Thundercats, los felinos cósmicos, ese era el título en cuestión, con una presentación pero increíble. La animación verdaderamente realmente la descollaba. Yo después, con los años, me fui enterando que las aperturas de las series de animación de los 80 fueron hechas en Japón, por eso esa fluidez en los movimientos, por eso esa excitación que nos podía llegar a generar. Después la serie se hacía en Norteamérica y se veía que los movimientos no eran tan fluidos. Hay que decir, en pos de ser justo, que la animación de Thundercats Roar, por lo que está dando vueltas en YouTube, la animación se ve buena, pero acá el problema claramente son los dibujos y el enfoque. Veremos entonces qué es lo que nos muestra Cartoon Network el año que viene, pero la crítica ya está, por supuesto, volcada en las redes, y buena, buena no es. En Twitter somos el pajarito con el pico más puntiagudo, la lengua más larga y las alas de cuervo. Búscanos en @vendertweets. 140 caracteres con palabras salvajes. Vender FM, rompiendo la cuarta pared. Estás en Retrovender, los 80 y 90 en el aire. Ahora es el turno de The Flirts. Esto es Passion. I'm escuchamos a Yazoo haciendo Don't Go. Antes era The Flirts haciendo Passion. Estamos en Retro Vender los domingos de 20 a 21 horas por venderfm.net. Queremos contarles que hay un grupo de Facebook muy interesante que teníamos ganas de reseñar y que tiene que ver con los recuerdos y nostalgias. De hecho, así se llama, lo buscan como Recuerdos y Nostalgias y pueden encontrarse con imágenes de series de televisión, juguetes, álbumes de figuritas, discos. Por ejemplo, ahora está posteada una foto de Los Locos Adams, aquella serie de los 60 que nos trajo infinidad de alegrías. Están posteando una radio Spica, fotos de mi marciano favorito y Kung Fu, bueno, aquella serie mítica con David Carradine, entre otras muchas cosas. Lo que está también dando vueltas es el tráiler de la película Bohemian Rhapsody, la nueva película que se estará basando en Queen. Pinta buena, ¿no? Sí, yo pensaba lo mismo. La verdad que se ve sumamente interesante. Esta semana se publicó este tráiler con Rami Malek como Freddie Mercury en este primer tráiler que está dando vueltas por ahí. De hecho, acá vamos a compartir un comunicado de prensa que publica la parte de culto de la tercera.com, que se pregunta: ¿qué nos dice el tráiler de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen? Sobre la película de Queen, culto.latercera.com publica: ¿qué nos dice el tráiler de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen? El recién estrenado tráiler de la cinta biográfica confirma algunos datos entregados anteriormente, pero además revela nuevos aspectos de la esperada producción. Empezando por los orígenes de la banda, siempre se presentó la película como un repaso por la trayectoria de Queen desde los inicios de la banda, y esto fue confirmado por un primer tráiler. Roger Taylor, Ben Hardy y John Deacon, Joe Mazzello, se muestran sentados en una furgoneta cuando se encuentran con Freddie Mercury, es decir, el actor Rami Malek, caminando por fuera. Sin diálogo alguno se da a entender que son unos jóvenes con ganas de unirse para hacer música. Hay que decir que en esta película, por supuesto, Mercury es el protagonista indiscutido, y quien interpreta al fallecido cantante aparece en casi todas las escenas del tráiler, que ya, por supuesto, saben que dura un minuto y medio. Y cómo no, sin el frontman, además de destacar por su privilegiada voz, bueno, hay que decirlo que este muchacho tenía un carisma absolutamente especial. La voz de Mercury fue usada en la cinta por medio de samples combinados con la voz de Malek, la cual fue instruida por meses. Habla también de la creación de Bohemian Rhapsody y veamos. En una escena que dura menos de un segundo, el tráiler adelanta que la traición de Paul Prender, quien trabajó con la banda y posteriormente vendió a Mercury en la prensa como homosexual, estará presente. Por otro lado, un ausente del tráiler fue Aaron McCusker, quien interpretará a Jim Hutton, la pareja de Mercury, hacia su muerte. Bueno, vale la pena verla. El tráiler está dando vueltas y, por supuesto, genera una enorme expectativa esta película, que se va a llamar simplemente Bohemian Rhapsody. Es raro que haya llegado recién ahora, ¿no? Una historia basada en Freddie Mercury con esta diferencia de tiempo, ¿no? Considerando que se hizo una biopic de The Runaways o de el cantante de los Doors, es como raro que haya llegado con este tiempo de diferencia. Pero bueno, bienvenido sea entonces la llegada de Bohemian Rhapsody a los cines de todo el mundo. Esto es Scotch Disco Band. Seguimos con el Italo Disco en esto que es Retro Vender. ¿Nos escuchan? En venderfm.net, en todo el mundo, por supuesto. Estamos también en facebook.com/venderfm, editado por el sello Gapul. Un poco de sonido vinilo y algunos enganchados. Salimos enganchados de Italo Disco. Ahora le toca el turno a esta banda, Scotch. Yeah. empezamos este picadito con Scotch haciendo Disco Band, esta banda con Vince Lanzini y Fabio Margruti. Italo Disco Synth Pop, en este caso Disco Band del disco Evolution de 1985. De ahí pasamos a otro clásico, Ken Laszlo, 1, 2, 3, 4, 5. queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? Este domingo, a las 18, en vivo, los dos partidos. Gimnasia, San Lorenzo. Dos partidos y una sola pasión, el fútbol. Fútbol de primera, con Macaya, Arauco y Paenza. La apasionante definición del campeonato. Este domingo a las 18, en vivo por el 13. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Llega el turno de este remix. Remix y cover, Baby's Gang. Un cover de la banda Boney M. En Retrovender, Happy Song. Happy song. Estás escuchando Retrovender. Sonido vinilo. Lo mejor de los 80 y los 90. Resumidos en una hora. Retrovender por Vender FM. Abrimos este bloque con Clio haciendo Eyes en Retrovender en VenderFM.net. En 1984 escuchando a la banda Clio haciendo Eyes. Hay versiones de 12 minutos de este tema, ¿no? Esta dura 6. Bueno, compartimos un poco esta canción. Nos escriben y nos piden un poco de Megamix de Gapul. Bueno, hemos pasado Ken Laszlo recién, ¿eh? Vamos a decirlo. Pero bueno, vamos a compartir un poco de Gapul un mezcladito para subirse encima de la mesa y bailar. I'm your DJ. We're gonna start here with the kick and the bass. Yeah. Quiere decir Gapul. Bueno, Gapul es un sello que en los 80 editaba toda esta música, que si no me equivoco es pulga al revés, ¿no? En épocas de la FMZ95 que emitían canciones como este megamix de Gapul, pulga al revés, un sello argentino que editaba bastante del Italo Disco. ¿Y qué es el Italo Disco? Bueno, es un término que refiere a varios tipos de música, disco, pop y dance europea que se desarrolló durante los 80 en Italia, Alemania, España y también otras partes de Europa. Hay que decir que durante los 80 el término Italo Disco se fue usando en Europa para describir, bueno, todas las producciones de música dance que no estaban apoyadas específicamente en música del Reino Unido o Canadá. Lo cierto es que en ese tiempo muchos DJs italianos comenzaron a experimentar, bueno, como han escuchado recién en este remix, experimentar con los teclados con apenas un dedo y después a elevar la velocidad inspirándose en el sonido disco americano y, bueno, muy influenciados por la nueva ola británica de grupos como Human League, Yazoo, que lo hemos escuchado hoy, OMD, pero bueno, con esa melodía especial que lo caracterizó sobre todo a partir de 1983 con los llamados Summer Hits, que invadieron la escena dance con temas de Kano, Ryan Paris, Pillay en Baltimore, Amico Mission, Ken Laszlo, que también hemos escuchado hoy, y entre tantos otros, ¿no? Y en el 85 hay que decir que la historia continúa cuando en muchas de las emisoras de las radios FM empezaron a pinchar, a picar, como hicimos hoy, esas canciones que enganchaban, por supuesto, de una, y comenzaron a ganar terreno en diferentes discos de Europa, Florida, Japón y también Argentina, hay que decirlo. Para intentar definir, bueno, ¿qué es la música italo disco? Lo primero y lo más obvio sería, bueno, indicar que era la música disco que se hacía en Italia allá por los 80, pero tratando de definir el estilo en sí, digamos que la base instrumental se caracterizaba por ser específicamente melódica. En los inicios de este estilo era habitual la inclusión del piano, el cual ayudaba a crear una atmósfera mucho más melancólica, especialmente en aquellos temas, bueno, más lentos o también llamados temas de medio tiempo, ¿no? Por último, indicar que la franja de velocidad estaba situada entre los 100 y 150 BPM, ¿no? Haciendo, por supuesto, una reseña histórica breve, las primeras producciones de música disco italianas entre finales de los 70 e inicios de los 80, bueno, según las directrices de los estilos que entonces estaban de moda, el disco y el funky eran los que marcaban la escena de principio de la década del 80, como también lo fue más adelante la música electrónica y el tecnopop, entre otros. Pero, aunque pueda parecer lo contrario, el italo disco no tuvo gran repercusión en su país de origen. Sin embargo, ello no significa que algunos temas no estuvieran presentes en las listas italianas. Ese fue el caso de Masterpiece, I Like Chopping de Gazebo, Happy Children de P-Lion, Dolce Vita de Ryan Paris, Self Control de Raf, no la de Laura Brennigan, esta es otra Self Control, People From Ibiza de Sandy Martin, Comanchero de Moon Ray, está para escuchar, ¿no? Comanchero. Bueno, después la ponemos. Mad Desire, entre tantos otros. Vamos a decir que iremos compartiendo bastante de música de los 80 de Italia. Y en particular de toda esta movida. Ahora me dieron ganas de escuchar Comanchero. ¿Estamos? ¿La tenemos? Perfecto. Vamos con Comanchero, que por supuesto es un clásico de Moon Ray. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. escuchamos a Murray o Reaggio di Luna, canción de 1984, uno de los tantos hits del Italo Disco, que ha tenido diferentes posiciones en los rankings de Europa: número 2 en Austria, número 3 en Alemania, número 4 en Suiza. Bueno, básicamente ha sido un exitazo de lo que es el Italo Disco, que ha tenido formatos en 7 minutos y 12 minutos de duración. Obviamente lo que acabamos de escuchar es la versión Radio Edit Comanchero, entonces sonando en Retrovender. Los 80 y 90 resumidos en una hora. Retrovender, disco, funk y lo mejor del sello Gapul. 60 minutos con los clásicos. Retrovender, domingos 20 horas por Vender FM. Con Alan Ross haciendo Valentino Mon Amour, canción del año 1986. Los domingos de 20 a 21, Retrovender, una hora con los clásicos, el Italo Disco, Gapul, disco, funk y ochentosos. Mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene estaremos de vuelta con todos ustedes para compartir justamente una hora de programa. Gracias por venir, gracias por estar. Se quedan con Selección Kamikaze y lo mejor del pop y rock en Vender FM. Durante una hora, Retrovender. Aquellas canciones con las que alguna vez bailaste. Disco, funk, sonido vinilo y lo mejor del sello Gapul. Retrovender. Una hora con lo mejor del género. Retrovender en Vender FM. facebook.com/VenderFM @VenderTweets. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.